Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Revisa regularmente la emisión de gases de tu vehículo. Así evitas la propagación de gases contaminantes. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.